audiencia privada con el intendente, ¿sí? Donde además adjuntamos el documento emanado de nuestra última asamblea general de las ramas artísticas del Consejo Cultural Consultivo, donde se manifiesta nuestra preocupación por la situación actual. Estamos en alerta permanente, nos declaramos en contra de todas las situaciones que se vienen profundizando y de todo el perjuicio que esto genera a la cultura de Bahía Blanca. Si quieren se los leo. Bien, dice: comunicado de los trabajadores y trabajadoras de las artes con representación en el Consejo Cultural Consultivo. Desde hace varios años, los sucesivos mandatos en representación de los y las trabajadores y trabajadoras de las artes de Bahía Blanca en el Consejo Cultural Consultivo, venimos luchando para colaborar con una gestión cultural apropiada para nuestra ciudad, construyendo políticas públicas colectivamente, aportando ideas y trabajo desde las bases organizadas de quienes nos desempeñamos como artistas. Así, desde nuestro lugar, hemos impulsado legislación ejemplar para la ciudad y mejorado la antes vigente, creando argumentos para jerarquizar el área en coincidencia con las pretensiones discursivas de los y las funcionarios y funcionarias que se han sucedido en la dirección del Instituto Cultural Municipal. También colaboramos con la instrumentación de las políticas, con un mensaje hacia nuestros compañeros y compañeras, incitando a la participación colectiva. Hemos contribuido a la evaluación y mejoramiento de los procedimientos en la órbita administrativa, siempre bregando por una mayor transparencia, ecuanimidad y optimización de los recursos vitales para el desarrollo cultural y artístico de nuestro lugar. Pero también nos ha tocado ser críticos cuando las decisiones gubernamentales no han sido igualmente beneficiosas, analizando las diversas situaciones, contextos y proponiendo cada vez alternativas que redundaran en una mejora del bienestar social en nuestro campo de acción. Muchas de esas críticas, arrastradas durante años, se han hecho eco parcial o nulo en los oídos de quienes en última instancia resuelven el rumbo de las políticas públicas. En cada asunción de nuevas autoridades renovamos, sin embargo, nuestra disposición positiva y nuestra confianza en las buenas intenciones siempre expresadas por las autoridades. Sin embargo, las profundizaciones de las políticas que no compartimos y los retrocesos en diversos aspectos que afectan directamente al quehacer, producción y desarrollo cultural de nuestra sociedad se están tornando insostenibles, llevándonos de una situación de alerta cultural que arrastramos desde hace tiempo a una de verdadera desarticulación. Por eso, hoy los trabajadores y las trabajadoras de las artes nos vemos obligados a denunciar el desguace cultural en un impostergable llamado a la reflexión y la acción de las responsables y los responsables. Desde todas las áreas y en múltiples espacios se reproducen problemáticas basadas en decisiones que se pueden caracterizar como ajustadoras, precarizantes, desarticuladoras del rol del Estado y antipopulares, con permanentes muestras de desidia y ausencia de voluntad de diálogo y negociación real. Listamos aquí algunas de las situaciones denunciadas por los y las agentes de la cultura bahiense. Insuficiencia presupuestaria y ajuste. Desde el primer semestre de 2017, los recortes a nivel municipal están condicionando la actividad de diversas áreas, en particular las de la cultura, para cuya actividad, que reviste características especiales, existen recursos imprescindibles. Por ejemplo, las horas extras, la inversión en infraestructura de insumos, etcétera, que no están siendo ejecutados correctamente. Precarización laboral de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. Hay una ausencia de soluciones para las situaciones de irregularidad arrastradas desde hace años y aparición de nuevos problemas. Por ejemplo, la no regularización de la planta temporaria que realiza tareas permanentes, el agravamiento de las condiciones laborales de quienes se encontraban en régimen de destajistas, planta temporaria, etc. Avasallamiento de la carrera administrativa y la idoneidad. Designaciones directas de cargos políticos con manifiesta intención de convertirlos en planta municipal y colocaciones de funcionarios y funcionarias no idóneos en los espacios culturales artísticos municipales. Afectación de las actividades de la Orquesta Infanto Juvenil del barrio Miramar. Tras una serie de promesas incumplidas, la orquesta no comenzó sus tareas en lo que va de 2017, dejando a los estudiantes y las estudiantes sin este espacio de referencia y formación y a sus trabajadores y trabajadoras que tienen más de 8 años de labor ininterrumpida sin su fuente laboral. Hay un desprecio por los músicos y las músicas que desempeñan sus funciones en la misma. Hay una ausencia de transparencia respecto a los compromisos asumidos en la dilatada negociación. Afectación de las actividades de los museos municipales. A través del ajuste y la desinversión, el avasallamiento de la carrera administrativa y la precarización de sus empleados y empleadas que redundan, por ejemplo, en una disminución de la actividad en las vacaciones pasadas de invierno. Afectación de los talleres barriales. Generalización de la contratación por régimen de monotributo, desconocimiento de los acuerdos anteriores que fijaban una remuneración mínima. Afectación de las actividades del teatro municipal. Reducción de partidas que amenaza su normal funcionamiento. Su actividad se ve afectada por una creciente derivación de las actividades hacia su presupuesto y por la imposición de una política privatista a través del ya vigente recorte impuesto por el Instituto Cultural a la administración del teatro. Hay temor por la continuidad de los talleres gratuitos que allí se dictan. Subestimación y tratamiento discriminatorio de los artistas del colectivo Los Chopin. Inestabilidad en las condiciones de apoyo brindadas a sus funciones, subestimación de su carácter de artistas, dilaciones en la atención y las respuestas. Incumplimiento de la ordenanza de espacios culturales independientes, con dilaciones en su aplicación y medidas gubernamentales que dificultan el desarrollo de los mismos, incluso atentando contra la existencia de algunos, por ejemplo, la situación de la nave. Dilaciones en la aplicación de los subsidios de hechos artísticos y culturales con continuidad en el tiempo. Esta es la que coloquialmente llamamos la ordenanza de eventos permanentes. Pese a la disponibilidad de este fondo existente desde principios del año, cuya ordenanza se ha aprobado por unanimidad, y a los acuerdos arribados en el seno del Consejo Cultural Consultivo desde el área de Economía, hoy se encuentran demoradas las entregas, lo cual condiciona la realización de esas actividades para muchas de las cuales el área de Cultura había comprometido recursos y pone en riesgo la existencia de agrupaciones artísticas que deben enfrentar el pago de los compromisos que ya se realizaron. Ausencia de respuestas de las diferentes dependencias municipales involucradas en los expedientes de Cultura. Gracias por la participación. Estamos en contacto. Arriba los que luchan. ¡Bravo!